la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. Hola amigos, muy buenas tardes, noches. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Del Otro Lado. Y pues ya les habíamos comentado la semana anterior que íbamos a continuar hoy con el tema de los sueños. E inclusive el día de hoy nos vamos a abocar al significado de los sueños, de algunos de los sueños más comunes que por ahí pudimos encontrar en información pública, y que pues seguramente va a ser todo esto como siempre de su agrado y de su interés sobre todo. Y pues bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada los domingos en punto de las 7, como el día de hoy, y también las repeticiones las van a escuchar ustedes la próxima semana de este programa. El día de ayer escucharon la repetición de la semana anterior, esto a través del 1190 de AM y del 6.045 de la onda corta. Y pues bueno, ya está aquí conmigo también mi queridísimo amigo y compañero del programa, el señor Enrique Aguilar. Buenas noches. Buenas noches igualmente, José Luis, les damos la bienvenida, amigos. Pásense un rato agradable junto con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer por ahí una dinámica para darle un poquito más de orden a este y no divagar tanto. Vamos a comentar un poquito, una breve introducción acerca del onirismo, que es la, vamos a decir que es la práctica de la del descubrir el significado de lo que los sueños quieren transmitirnos. En torno a eso, pues vamos a pasarles una brevísima cápsula en la cual vamos a enlistar algunos de los sueños más comunes y posteriormente pues vamos a estarles comentando algunas cosas acerca de ellos, porque la verdad trae por ahí algunas cosas interesantes y sobre todo connotaciones personales, y es lo que queremos recalcar en el programa del día de hoy. Ya la siguiente semana pues vamos a platicar un poco en torno a las pesadillas. Hoy va a ser los sueños más comunes, así es que quédese con nosotros. Y pues para comenzar, como les dije hace un momento, el mensaje de los sueños nos dice que la oniromancia, que es este arte que les estoy comentando, es la técnica por la cual se pretende adivinar acontecimientos futuros a través de los sueños. En muchas culturas se atribuye un valor profético al sueño. Por ejemplo, en la Biblia, José interpreta los sueños del faraón en Génesis 41:1-36. Se llama en sueño a la palabra específica que describe el proceso de soñar. Las pesadillas, por otro lado, son una subcategoría de los sueños. Tienen un contenido perturbador, hace que el soñador despierta angustiado o atemorizado, y es una forma en la que el subconsciente avisa que hay que tener cuidado, que hay temores que deben ser aceptados y también superados. Cuando te despiertas de golpe, una sensación de haber caído al vacío te deja un feo malestar en el cuerpo, y de inmediato te acuerdas que estás soñando que caías de un precipicio y te preguntas ¿por qué cada tanto me pasa lo mismo? Y te contamos en este programa qué es lo que significan este tipo de sueños y cuántos hay. Y precisamente esto, bueno, esto lo de sentir que uno cae cuando de repente sueña, despierta uno intempestivamente, les vamos a dar una explicación en torno a ello en un momentito más. Señor Enrique. Gracias, José Luis. Bueno, se dice sobre todo que dicen algunas teorías por ahí que el sueño unifica el cuerpo, la mente y el espíritu. Se dice también que te provee de conocimiento sobre ti mismo para la exploración de una personalidad propia. Es cuando hay por ahí una falta de identidad regular, y bueno, nos conocemos un poco y nos entendemos un poco más en asuntos de aspectos de personalidad. Sí, así es, Enrique. Y pues además de esto, bueno, vamos mejor para explicarlos un poquito mejor esto. Vamos a la cápsula que les estamos mencionando para comentarles un poquito más acerca de ello. Pero bueno, sin antes nada más explicarles muy brevemente lo de la sensación. La semana anterior les platicábamos acerca de esa sensación de que cuando uno despierta intempestivamente siente uno como que cae encima de la cama. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando no les ha sucedido? Esto resulta, bueno, se cree que esto tiene que ver con el viaje astral. Se supone que nuestro cuerpo se desprende y cuando estamos a punto de despertar, nuestro cuerpo astral lo detecta y trata de regresar lo más pronto posible al cuerpo. Entonces es cuando supuestamente es que nosotros sentimos ese momento de caída. Dicen, se siente muy feo. Pues bueno, ¿quién no va a sentir feo cuando se cae, verdad? Pero bueno, vamos a esta pequeña cápsula y volvemos un momento para seguir comentando. Volar representa la libertad y la independencia. Si el vuelo es plácido y relajado, representa que hemos alcanzado un estado de libertad e independencia en el que nos sentimos cómodos y relajados. Si, por el contrario, el vuelo presenta dificultades, viento, mareos, dificultad para despegar o aterrizar, representa la insatisfacción por los objetivos que aún no hemos cumplido. Caída libre. En algún momento, casi todo el mundo se ha despertado bruscamente con la angustiosa sensación de estar cayéndose desde una gran altura. Esta pesadilla puede tener un origen fisiológico, un bajón de la presión sanguínea, un movimiento de fluido en el oído medio o una pierna que se sale del borde de la cama, o bien psicológico. En el plano psicológico, la caída se asocia generalmente a la inseguridad, a la sensación de que no hay a dónde agarrarse. Un hombre que se enfrenta la angustia, un divorcio o cuyo puesto de trabajo está en peligro, puede soñar, por ejemplo, que se cae de un precipicio. Estar desnudo en público. Es un sueño clásico que manifiesta dudas o inseguridades sobre nosotros mismos. Al estar desnudos ante los demás, perdemos la protección que nos proporciona la ropa y nos sentimos inseguros. Dependiendo del grado de confianza que poseamos en nosotros mismos, nos comportaremos de una forma u otra. Si la desnudez nos intimida, revela que somos inseguros o que nos mostramos como tales ante determinadas personas o situaciones. La desnudez en los sueños es un sinónimo de la verdad. Si vemos en nuestros sueños a un conocido desnudo y ello nos desagrada, no se trata de que no exista atracción sexual por esa persona, sino que sospechamos de sus intenciones. Presentarse a un examen. En general, los sueños en los que se nos presentan tareas pendientes son símbolo de insatisfacción con nosotros mismos. Por este motivo nos seguimos examinando de asignaturas que ya aprobamos o, en algunos casos, que ni siquiera cursamos. El sueño del examen es la versión más común, pero existen variantes como el ir a comprar algo a una tienda y encontrarla cerrada, o preparar algo con mucho esmero y estropearlo en el último momento. Todos ellos revelan insatisfacción con uno mismo. Perderse en un lugar desconocido. Se interpreta la desorientación como sinónimo de sentimiento de duda o caos personal. Es un sueño recurrente en épocas en las que se atraviesan muchos cambios importantes a nivel personal. Los cambios de pareja, de trabajo, incrementan la sensación de desprotección que nos impide tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida. La persecución. El sueño en el que uno se siente perseguido por alguien o algo es una metáfora onírica de la inseguridad. Otra interpretación sostiene que la mujer que se ve perseguida en sueños está expresando su deseo de ser cortejada. El fuego y el agua. El fuego y el agua representan en la mayoría de las culturas la pasión sexual y amorosa. Dependiendo de la intensidad de las llamas o el caudal del agua, puede representar desde la pasión sexual hasta la ternura o cariño hacia una persona. Si el fuego aparece de forma agresiva, por ejemplo, si nos encontramos en medio de un incendio, puede representar ruptura o tensión con la pareja. Sexo con desconocidos. Aunque pueda parecer lo contrario, no expresa necesariamente insatisfacción con la pareja, sino que puede ser un proceso de liberación de deseos reprimidos en el subconsciente. Estos sueños ayudan a estabilizar y hacer más sana nuestra vida sexual y emocional. Y Y pues muy bien, en pocas palabras, esos son algunos de los aspectos generales y más comunes con relación a los sueños. Tal vez para usted que nos está escuchando habrá muchas cuestiones que usted diga, no, pues yo no he soñado con nada de eso que me están diciendo. Hay un aspecto muy importante y que queremos que no pase por alto. En todos los puntos que por aquí le comentamos con relación a estos sueños más comunes, se habla de que todos y cada uno de ellos en particular guardan relación con su vida. El sueño no es otra cosa más que una proyección de sus inseguridades, de sus necesidades y de las, vamos a decir que de las metas que usted tiene en la vida. Entonces, por eso quisimos dedicar esta última parte del programa a la explicación de algunos de los sueños que le estuvimos diciendo hace un momento, para que se dé cuenta de eso. Estos son los que, vamos a decir, que la gente promedio tiene con mayor regularidad. No necesariamente quiere decir que usted deba de soñar esto para estar dentro de la gente promedio, porque no todos tenemos las mismas necesidades, o no todos soñamos o vamos a decir, proyectamos nuestras necesidades o metas de la misma manera. Por ahí lo que mencionaste sobre volar, Enrique, nada más, o sea, chéquenselo, o sea, es muy puntual el volar, lejos de significar dificultades para lo que es lo que decía aquí Enrique. Más bien tiene que ver con la libertad que uno está buscando. Todo mundo, pues vemos que las aves vuelan con libertad, y para nosotros el ave puede ser de cierta manera símbolo de libertad y el que pueda volar. Y para nosotros no es que tengamos el deseo de volar, sino que nosotros tenemos el deseo de liberarnos, ya sea de alguna culpa o carga moral, o bien de algún, no sé, de algún trabajo, lo que sea. O sea, el chiste es nada más liberar de cierta manera eso que nosotros traemos por ahí oculto y que lo reflejamos en los sueños. Indudablemente, José Luis. Aquí el asunto es también checar las variables que se presentan según lo que nos decía la misma cápsula que tuvimos el gusto de leer. Yo platicaba hace un momento, fuera de micrófono, por ejemplo, en una ocasión yo soñé que estaba en la torre de una iglesia y tenía que bajar de la torre, pero las escaleras habían desaparecido y yo debía bajar de alguna manera. Entonces esto puede tener una serie de proyecciones o connotaciones bien interesantes, ¿no? La opresión que tú sientes a veces en tus mismas formaciones. Entonces esto, luego, altamente interpretativo. Decías tú, deseos y inseguridades. Sí, fíjate que, bueno, dándole un poquito, no es que nosotros nos dediquemos a esto, pero así analizándolo de cierta manera con lo que decía la cápsula y con lo que está comentando aquí Enrique, no venía propiamente en la cápsula, pero se asocia mucho a la escalera, sí, con el subir o bajar de cierto nivel en cuanto a pues no sé, a empleos, a los logros. El subir una escalera, se dice que cuando uno sube una escalera quiere decir que uno está venciendo las adversidades y puede llegar uno a ocupar puestos más altos, cuando por el contrario, cuando uno baja la escalera quiere decir que es todo lo contrario, que guarda relación con lo de caída libre. Entonces ahorita que lo mencionas, probablemente esto que tú estás comentando puede querer decir que, o sea, estás arriba de la escalera porque estás de cierta manera en un nivel, no necesariamente de trabajo, sino un buen nivel de estabilidad en tu vida, un buen nivel de conocimiento, y el que se desapareciera la escalera es porque ya no te permite ir más abajo, sino que tienes que seguir subiendo. Algo así creo que podría ser. Por ahí va. Bueno, seguimos revisando. Aquí habías hablado de caída libre. Esto es un asunto que tiene que ver sobre todo mucho con cuestiones de orfandad o de cuestiones. Decía aquí una pesadilla de origen fisiológico, un bajón de presión sanguínea. O una pierna al borde de la cama también. Independientemente de estas circunstancias, de pensamiento, de idea, de sensaciones. También es lo físico que sucede en las posiciones que adoptamos cuando dormimos. En el plano psicológico se nos dice que estas caídas libres tienen que ver con inseguridad, ¿no? Cuando se te rompe el tronco o la rama, entonces puedes tener la sensación de que vas cayendo un vacío, ¿no? Y quizá el sueño puede secuenciarse con el manoteo y aparecer por ahí el ahora sí otra rama salvadora, ¿no? Por ejemplo. Sí, es verdad, y con relación a lo de también otro sueño también que inclusive se menciona como clásico, que es el de estar desnudo en público también. ¿Cuántas veces no nos hemos soñado en esa situación? Y tiene mucha razón lo que se menciona aquí, con que tiene que ver de cierta manera con inseguridad o pena por lo que estuvimos involucrados, ¿no? Que la pena de que la verdad salga a relucir, a eso es a lo que me refiero, porque pues bueno, obviamente si nosotros nos soñamos desnudos o semidesnudos, en teoría nos estamos mostrando como tal, y de cierta manera al nosotros cubrirnos en ese sueño, porque si se pone a pensarlo bien, cuando sueña usted que está desnudo, usted lo primero que hace es cubrirse. Entonces, pues, ¿qué es lo que significa esto? Que al estarse usted mostrando tal como es, la acción de cubrirse es precisamente cubrir ciertas verdades que usted no desea o no le conviene que se conozcan. Dicen algunos psicólogos las máscaras también, ¿no? Y bueno, hay uno que nos llamó la atención y que nos causó un poco de risa este asunto, el presentarse a un examen. Todos hemos, bueno, quiero pensar que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de esto, de estar a punto de entrar a un examen, y bueno, muchos podemos platicar mil un historias de estos momentos previos, de entrar a los exámenes, de que llegas aparentemente con una preparación que no ha sido suficiente, y al momento de estar en el examen y empezar a moverte, pues empieza a fluir la información que ya estuviste revisando. Dice que insatisfacción con nosotros mismos, quedan tareas pendientes, nos examinamos en asignaturas que ya aprobamos, que ni siquiera cursamos también. Hay variantes como ir a comprar alguna tienda y encontrarla cerrada. Quizás sea la búsqueda de algo que para nosotros no es lo que debe ser. A lo mejor estamos yendo por el camino equivocado, quizás esa sea la idea, ¿no? Sí, fíjate que eso que mencionas sobre la insatisfacción con uno mismo, que bueno, tiene que ver también con la cuestión de la preparación, a eso se refiere con la insatisfacción, que uno quisiera haber estado más preparado. En lo personal, también, bueno, no precisamente con examen, pero fíjate que yo tengo un sueño muy frecuente en el que yo me veo, no sé, en mi casa o en el trabajo, y me acuerdo que tengo que ir a hacer un examen o que tengo que ir a clases, y luego nada más de repente, pues no sé, sueño que son las 8 de la mañana y ya nada más de repente son las 6 de la tarde, digo, chin, no fui al examen, no fui a la escuela. Entonces voy a la escuela y la escuela está completamente sola, no hay quien me informe de con quién ir, ni a qué horas fue, ni de qué fue. Ni siquiera estás en las listas, ¿verdad? Sí, ni siquiera está uno en las listas, exactamente. Y pues bueno, de cierta manera sí hay alguna, yo de repente sí pienso que debí de haberle puesto más atención a ciertas materias. Eso sí es muy, muy, muy cierto. Y bueno, también en cuanto a lo que comentamos sobre perderse en un lugar desconocido, supuestamente pues esto incrementa la sensación de desprotección que nos impide tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida. Y fíjese nada más cómo guarda relación con el sueño en sí. El perderse, pues perderse en un lugar desconocido, perderse en general, significa que no encuentra uno la salida de algunos de los problemas que tenemos. Exactamente, no hay salida. Son las sensaciones que se dan, el atravesar un desierto, por ejemplo, ir caminando con una especie de suelo muy, muy arenoso, caminas con dificultad. A mí me ha pasado este tipo de sueño que de repente voy tratando de avanzar en una circunstancia similar y no puedo avanzar. hay algo en el piso que me impide hacerlo. Entonces, yo no sé, ahí que podemos interpretar si eres tú mismo o si debes de entender que hay algo que te está bloqueando tu paso normal. Y bueno, aquí podemos regresar al asunto que tú mencionabas, que puede ser la preparación, que sigue impidiéndote avanzar. Luego tenemos este de la persecución, que también es uno de los clásicos. Persecución, perseguido por alguien, es una metáfora onírica de la inseguridad. Y este, bueno, que pudiéramos aquí platicar un poco, en el sentido de otra interpretación, sostiene que la mujer que se ve perseguida en sueños está expresando su deseo de ser cortejada. Es decir, es el otro polo de este asunto. Sí, fíjate, no sé si signifique lo mismo para con uno. Bueno, creo que dicen que los hombres somos un poquito más como que nos vale un poquito más este tipo de cuestiones, ¿no? Y y pues sí, en la mujer es algo más, vamos a decir que es un deseo más común. No quiero generalizar porque vamos en la actualidad con la igualdad que hay actualmente de géneros, pues bueno, no necesariamente la mujer necesita de una pareja actualmente, o igual los hombres. Sí. Bueno, tú sabes lamentablemente el índice tan alto que ha habido de divorcios en los últimos años, en los cuales pues un servidor se incluye incluso, pero pues bueno, no es tanto la cuestión de que uno no quiera una pareja, sino más bien es el hecho de que a veces hay que buscar para encontrar lo que uno quiere. Y bueno, lo que uno anda buscando más bien, ¿no? Lo que uno quiere. Con relación a lo de el fuego y el agua, en la que se habla acerca de la pasión sexual y amorosa, y dice que dependiendo de la intensidad de las llamas o el caudal del agua puede representar la pasión sexual. Para que usted también tome en cuenta el que no necesariamente el tener sueños, los tan comunes sueños eróticos, significa necesariamente que tengan que ver con sexo. Sí tiene que ver con las necesidades que usted tiene como todo ser humano, pero no necesariamente el soñar concretamente con sexo significa que sea la intensidad de la pasión que hay dentro de usted. Y puede significar también que traes la vejiga un poco cargado y estás fisiológicamente lleno de líquidos, y esto representa incomodidades o presiones, sobre todo en tu cama, y entonces a lo mejor ahí pues puede haber alguna circunstancia que puede propiciar esto. Bueno, luego que bueno, es con el que se cerró la cápsula, que al final nos dejó un cuestionamiento. El sexo con desconocidos, también hablabas tú de que no se expresa insatisfacción de la pareja, de pareja, puede ser, esto me parece bien interesante, liberación de deseos reprimidos en el subconsciente. Es decir, a lo mejor en realidad son sueños o deseos que no se hicieron, no se cristalizaron, pero quizá brincaste tú, creciste en formación o en maduración y simplemente saliste de eso ya. Como que quedó atrás, esto llegó hasta este nivel, no avanzamos más. La pregunta, decía aquí nuestra cápsula que estuvimos armando antes de presentar, el otro día soñé que me perdía mientras huía volando, completamente desnudo a través de un bosque en llamas. Finalmente me callé y acababa haciendo el amor conmigo mismo en un aula de exámenes. La pregunta es, ¿qué puede significar? Bueno, pues habría que hacer allí una mezcolanza de todo lo que dijimos hace un momento y pues encontrarle el significado. Se lo dejamos de tarea, querido Radio Escucha. El tiempo se nos terminó, como siempre. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy en este programa. Del otro lado, la próxima semana vamos a hablar en torno a las pesadillas, y con eso vamos a terminar la tercera temporada de Del Otro Lado. No vamos a estar fuera del aire técnicamente, sino que vamos a hacer una selección de los mejores programas de Del Otro Lado, pero de los primeros, no de estos últimos, de los primeros, cuando por ahí dramatizábamos algunas leyendas mexicanas, e inclusive una sorpresa, vamos a retomar lo de las leyendas mexicanas, para que por favor esté por ahí pendiente. Por lo pronto, pues se despide un servidor, José Luis Domínguez, y también señor Enrique Aguilar. Gracias, amigos, hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches. Ok.